106.7. Bienvenidos a Riganautas, de Radio Almenara, y tenemos al furioso John Randall Hatch. No diré nada sin la presencia de Pat Robertson. Jimmy Weaver, el último sociólogo. El último de todos. Jerry Conway, el gurú. Hoy estoy en la presentación. Y esto es Seminator. Yes, I am Seminator. Y esto es, queridos amigos, Riganautas. He's not, he's an Arab. I am paying for this microphone, Mr. Be sure you get the right answer. No. ¿Qué pasa en el mundo? ¿De acuerdo con Hot? Thank you. Good night. And God bless America. God bless America, W. Saludos, libre pensadores y oyentes de toda clase de desviada condición. Nos adentramos en una semana más de actualidad, alarmismo y derroche de medios periodísticos para hacer llegar toda la verdad, riganautas, a sus oídos, una queridos americanos. Una semana más de vida. Perdón. Bueno, ya que mencionamos el derroche de medios, es hora de hablar de los derroches a los que somete la administración socializante de Barack Hussein Obama a la maltrecha economía de los Estados Unidos de América. El pasado fin de semana se celebró en Cartagena, Colombia, la Cumbre de las Américas, a la que acudió la plana mayor del gobierno demócrata. Allí se discutieron temas de geopolítica y decisiones internacionales que no vienen al caso, ¿verdad? Pero lo importante es la imagen decadente que ofrecieron los principales encargados de velar, supuestamente por los intereses de nuestra nación. ¿Qué se cree que son? ¿Van a una conferencia internacional? ¿Están ahí de parranda? Bueno, yo estuve allí un tiempo en la conferencia esa y ahí solo se hablaba de droga. De droga, que era lo importante en el momento. Más siendo en Colombia. Así es. Ya luego hablamos de eso. El caso es que todos los oyentes bienvenidos estarán informados de que Hillary Clinton, la secretaria de Estado, fue retratada bailando como una María idiota en una fiesta del paso. Pues eso, droga. Mientras tanto, más allá de la droga, más diversión ilícita. Aquello debería parecer el maldito infierno, ¿no? Con la hija de Satanás, como es Hillary Clinton, un montón de gente bailando en el flagor de la noche, las drogas. Cornuda. En Colombia. Cornuda como es, eso sí que tenía que ser Satán a tope. El auténtico anticristo, que es Hillary Clinton, bailando, suponemos que con la música de una cornucopia, sea lo que sea eso, mientras 11 agentes de la inteligencia, de los guardaespaldas de Barack Hussein Obama, entreteniéndose con los servicios de prostitutas colombianas con el dinero de los contribuyentes americanos. Eso es que se ve que los guardaespaldas los contrata de lo que les sobran a los raperos. A 50 Cent, pues lo que les sobra se lo va mandando a Obama. Y a ver, pues la gente que sale del gueto, pues tiene unas costumbres. Entre niggas ayuda. No se puede modificar las costumbres de la gente. Me imagino que todos los guardaespaldas de Obama serán de los Crips o de los Bloods o de alguna banda a la que pertenecía ese maldito Hussein. Hijos de puta. Queridos americanos, ¿para esto sirve el gobierno de la nación más poderosa del mundo? ¿Eh? ¿Para bailar la Macarena y, perdónenme la expresión, e irse de putas? Estamos volviendo a los tiempos de Clinton. Estamos volviendo completamente a los tiempos de Bill, escándalos sexuales Clinton. Con Hillary bailando la Macarena, con pues todo igual un poco. Bueno, queridos americanos, no sé ustedes, pero a mí se me pasa por la cabeza que ningún país del mundo puede tomarnos en serio cuando nuestros mandatarios se dedican a ofrecer esta imagen cuando se van a cumbres internacionales. Por lo menos no somos españoles. El estado número 58 se las trae. Continuando con la política americana, el alcalde de New Jersey, Cory Booker, ha acaparado los focos de atención en los últimos días. ¿Sabéis quién es? Es el alcalde de Jersey. Últimamente es el de aquellos maravillosos años, ¿no? Cory Matthew. Cory Booker. Ah, vale, perdón. Mira, ver, lo único que me llega ya de New Jersey es Jersey Shore. Imagínese. Bueno, en esta ocasión Cory Booker no ha acaparado las primeras planas por haber inaugurado un nuevo vertedero, que es, parece lo único que se inaugura en Jersey desde hace 30 años, sino porque el mayor de Jersey entró en una casa en llamas para rescatar a una joven con sus propias manos. Vaya, eso sí que es un político municipal. Eso sí que es un hombre de Jersey y no Mike la situación. ¡Pido a la mafia! Al parecer, el pasado viernes, la vivienda de sus vecinos, de los vecinos de Cory Booker, se incendió por completo por un fallo de la caldera. Lo que suele suceder, la caldera falla un poquito, de repente estalla en un infierno de llamas que quema toda la vivienda de un patriota americano. El matrimonio que residía actuó, lógicamente, saliendo precipitadamente, pero tan precipitadamente que se olvidó de su propia hija en el segundo piso. Por lo menos se la llaman, ¿no? La típica historia, que pues, te quema la casa, pues sales por patas, ¿no? Te das cuenta de que has dejado a tu hija al perro. Y el grifo abierto. Claro, es que no puede ser. Bueno, el padre solía decir que su hija quinceañera estaba como demasiado caliente desde que la habían matriculado en el instituto, pero en este momento estaba demasiado caliente. Demasiado caliente incluso para ser una quinceañera de instituto. Vamos, que estaba ardiendo de pasión y very de otras hot cosas. Very hot. El caso es que, ante la ausencia de los bomberos, que tardaban demasiado en llegar, Booker decidió arremangarse las mangas, cosa que no debería haber hecho porque se produjo quemaduras de segundo grado, y entrar él mismo en la casa a rescatar a la joven. La típica historia de heroicidad, además con un romance con la bella doncella de 15 años y caliente. O sea, podría ser un guión de Hollywood perfectamente y no todos estos remakes y películas de Nicolas Cage que nos están colando últimamente. Estoy arrebolado por saber claro, el final de la puta historia. Una historia que tampoco va a sorprender a nadie, la típica historia del hombre que rescata a la joven que ha olvidado al sus final padres. Final la rescatar, no os preocupéis. Claro, así es América, así es. Antiguamente era el príncipe y hoy es el alcalde del vertedero ese que es Jersey. ¿Luego qué hizo? ¿Se subió a un árbol y rescató un gatito? No. Es que no es la primera vez que Cory Booker actúa de esta manera, de esta guisa. El invierno pasado también rescató a unos tipos que se habían quedado atrancados en una grúa. ¿Pero en qué pasa? De la nieve. ¿Qué pasa en Jersey? ¿Qué está pasando en Jersey? ¿Qué pasa en Jersey? Que tienen un superhéroe por alcalde. ¡Superalcalde! ¡Superalcalde! ¡Supermayor! Lo que más me sorprende es que haga todas estas cosas y no estamos ni siquiera en campaña electoral. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Sabe usted, señor Holt, si se disfraza de...? No sé, igual va siempre con su mismo traje de los plenos del ayuntamiento o algo así, pero con una capa. ¿Qué clase de disfraz llevaría? Lleva la banda de Mayor. La banda de Mayor. Y un cetro o algo así. O las llaves de la ciudad, que es más americano. La llave de la ciudad es su super arma. abre las puertas del heroicismo. Se lo imagina luchando contra, qué sé yo, contra cualquier malvado del cómic, ahí luchando él con su llave y ¡ah, tengo todo el pueblo de mi parte! Y toda la ciudad de Jersey detrás. ¡No, Jersey es para los mafiosos! Luego levanta así las manos y todos le pasan su energía para un Kamehameha o alguna historia así. ¡Maravilloso! Yo me imagino que la Marvel o la DC ya estarán empujando para hacer el cómic de Cory Booker contra el alcalde de Teherán. Cory Booker va a la guerra de Vietnam. Cory Booker salva a los astronautas en el espacio. ¿Quién sabe qué? ¿Cuál será el límite de la capacidad de Cory Booker, el Supermayor? Lo seguiremos. ¿A qué estás esperando, DC? ¿A qué estás esperando, Stan Lee? ¿Que te vas a morir? ¿No vas a...? Algo, renuévate un poco con el superalcalde. Renew. ¿O qué vas a hacer? El superpoderoso hombre, el superpoderoso adolescente con gafas de pasta. ¿Qué es lo siguiente? Pues eso es una historia y está de puta madre. Un alcalde fuerte, que además es superhéroe, aparte de ser alcalde. Un ejército de poder y un ejército de superpoderes. Y todo basado en la democracia. Y en la democracia y en la realidad. Pero lo cierto es que, no sé, Cory Booker creo que es lo que necesita América para sus campañas electorales. Y hablando de campañas electorales, parece que a nuestro candidato favorito para las elecciones presidenciales de noviembre, las cosas le comienzan a ir de cara. Bueno, más que las cosas le comienzan a ir de cara, le están dando toñas en la cara. Richie Santorum, su carismático oponente durante las primarias republicanas, ha manifestado que no dará su respaldo político a la candidatura de ese mormón republicano de Rumi. Bien. Durante la carrera presidencial. Bien. Santorum ha afirmado que tiene un compromiso bien absolutamente inquebrantable con las bases del Partido Republicano bien, pero no ha dado el más mínimo apoyo al candidato en cuestión, abriendo la puerta a sospechas de un nuevo tercer caballo de carreras en la carrera presidencial. ¡Oh, Dios! ¿Os acordáis de Ross Perot en 1992 y de su flamante campaña que acabó con la victoria de Bill, escándalos sexuales, Clinton? ¡Oh, Dios! Ross Perot, ¿cuánto mal hiciste en el país? Yo pienso que Santorum no debería cagarla de esa manera. Debería esperar a que Mitt Romney pierda inevitablemente las elecciones de noviembre, aunque nosotros le apoyamos como republicanos y patriotas, y presentarse en las elecciones de 2016, Richie presidente. Mientras tanto, parece que la olvidada guerra de Afganistán se recrudece. A lo largo de la semana hemos visto una nueva escalada de violencia en el país que otrora interviniese Rambo. ¿Todavía no ha acabado eso? No, todavía no ha acabado. Los talibanes han perpetrado ataques por todo el territorio, concentrándose en una especial violencia en Kabul, que me imagino que es la capital. Vaya nombres ponen. Y esa gente todavía no la hemos ventilado y no hay ni rusos ya, ni nada, ¿no? Tampoco te creas tú, gurú, que tiene mucho que hacer, ¿eh? Están ahí aburridos, pues se ponen a pensar atentados. Pues lo típico, atentados dicen ellos, los nuestros pues se mean en sus cadáveres. ¿Vas a ir a comprar fruta? Juegan a los teleñecos con los que mueren, pues cosas normales que pasan en la guerra que todos hemos visto. ¿Os acordáis del cruce del río Perfume y del alto el fuego del Tet y de toda la ofensiva que hicieron los de Vietnam del Norte y esos malditos Vietcong? ¡No! Pues más o menos una cosa parecida, pero los talibanes, así que en burro y con escopetas del siglo XIX... Claro, después de darles mule, que es lo que propio que hacen los marines americanos, y para contestar a los ataques, los Semper Fidelis han tenido bien hacer públicas unas fotografías de soldados norteamericanos posando con afganos muertos a modo de trofeo de caza. Es una cosa lógica en una situación como esta. Lamentablemente, los afganos no han terminado de comprender la buena intención del reportaje fotográfico y han montado en cólera, ¿no? Les entiendo. ¿Cómo es eso? Yo, ¿de acaso defienden a terroristas estos afganos? Porque serían terroristas. Son terroristas. Si claro. Están muertos y hay marines americanos, Semper Fidelis. Terroristas, pues terror para todos. Pues como si se traen las cabezas y las ponen en el salón. Alguno incluso tendrá hasta cuernos. Posiblemente. Como a ver, el hoyo, ¿qué más te da? ¿Qué más te da? Pues eso, el vivo al bollo o al afgano y el muerto al hoyo. O a la fotografía. Bueno, desde África nos llegan noticias inquietantes a la par que entretenidas, todo hay que decirlo. Sudán del Sur, el país más joven del planeta, independizado de Sudán del Norte el pasado 9 de julio, querían celebrar su fiesta de la independencia cerquita de la de Estados Unidos, me imagino que por motivos de marketing, 4 de julio, pues nosotros el 9 de julio. Ha tenido a bien meterse en una guerra para que la gente se vaya haciendo una idea de dónde está el país, suponemos. ¿Cómo ubicas el país en el mapa? Pues declarando una guerra y tal. Pues por ahí. Justo en la semana en la que este nuevo país, Sudán del Sur, se ha integrado en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, ha iniciado una escalada de violencia con su vecino del norte, los yanquis sudaneses, digamos. Bueno, pues son coincidencias. En respuesta, el presidente de Sudán del Norte, que se llama Omar al-Bashir, nombres de terroristas, le declaró ayer mismo la guerra prometiendo una lucha sin cuartel con el objetivo de derrocar al gobierno de Kiermaierdit. O algo por el estilo, todos terroristas. Bueno. De todas maneras, no puedes tomarte muy en serio a Sudán del Sur, porque, por ejemplo, su ministro de Exteriores se ve buena tinta que es gerente de un hotel en Egipto, ¿sabes? Aparte, tiene un sobresueldo. Hombre, un cargo político en un país ridículo tampoco tiene que dar para vivir, digamos. Así que necesita, pues eso, ser panadero en el Cairo. No es serio, no es serio. ¿Quién sabe? Pero un burdel en... No sé. Bueno, Addis Abeba, yo qué sé. Ese tipo de cosas. El caso es que Sudán del Sur me parece que es un país empeñado, es un país con voluntad y nos está enseñando una valiosa lección, que es básicamente, ¿quieres que tu ridículo país perdido de la mano de Dios aparezca en los periódicos de los países que realmente importan, como por ejemplo los Estados Unidos de América o incluso socios más patéticos como Canadá? Pues declara una guerra. Si es posible, ya que declaras una guerra, con un país que comparta el nombre contigo. Así todo queda en casa y haces publicidad simbiótica, digamos. Bueno, además a la gente no le importa quién pierda o quién gane. A nosotros no la suda Sudán. ¿Quién ha ganado la guerra? Sudán. ¿Quién la ha perdido? Sudán. Bueno, siempre es así en el tercer mundo, al fin y al cabo, ¿no? Concluimos esta avalancha de noticias sin importancia con un asunto bélico realmente importante. Me refiero, se imaginarán, queridos oyentes, a la guerra entre Courtney Love, viuda de Kurt Cobain, y Dave Grohl, el batería de Nirvana. En la pasada semana, este enfrentamiento bélico sin precedentes se ha recrudecido en las redes sociales, nada menos. Hace unos días, la Love se encontraba en casa, suponemos que en un estado alterado... Bien lo sé yo. Por alguna de esas sustancias que a ella le gusta, ya sabes. Embriaguez alcohólica, por lo menos, eso siempre lo lleva. Eso como mínimo. Ya. Ahí ya ves sumando. Yo desde el martes que no la veo. Yo me refiero a que por sus venas corría algo más que sangre. Bueno, como estaba en esa disposición alegre, digamos, no se le ocurrió nada mejor que publicar en Twitter que Grohl había abusado sexualmente de su hija, Frances Bean Cobain, de 19 años. ¿Sabéis? La hija de Kurt Cobain, sí, y Courtney Love. Es un orco, por cierto. No sé qué hará Dave Grohl, un tío que no tiene tiempo para esas cosas. Porque tiene ahí que si toca con el Lemmy de Motorhead, que si toca con el otro de Led Zeppelin, que si toca con no sé quién, pues no puede, eso es imposible. Y aparte, pues reeditar Nirvana. Y Foo Fighters, claro. Y Foo Fighters. Y reeditar y venga recopilatorio. Bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Hay que vender al máximo. Claro, pero como el 70% de los derechos se los tiene que llevar Courtney Love, me imagino que Dave está enfadado. Claro, él trabaja y dice, estamos aquí reeditando, pues estamos reeditando ahí con unos pedos que se tiró el otro día en el váter, que tenemos grabados ahí en unos soniquetes Kurt Cobain. En su tiempo, pues estamos reeditando una canción. Bueno, no sé, a mí me parece otra sucia mentira como aquella. Al número uno. De que se había muerto su marido, se había suicidado. O sea, yo me acuerdo perfectamente que le vendí la escopeta a Courtney Love, ¿eh? Y a mí, pues no me la cuela el Courtney, una vez más. ¿Eh? Tu hija es un orco y seguro que Dave Grohl, ¿eh?, tiene miles de fans y de groupies preparadas ahí para ser violadas, y no creo que se preocupe por tu hija. Esa dentadura... Que no hace falta desmentirlo. Lo sorprendente ha sido que la propia Frances Cobain ha dicho que ni siquiera se ha encontrado nunca personalmente con Dave Grohl. Pues evidentemente. Es decir, ¿no? Estaba tan puesto aquí Courtney que se le cruzaron los cables y dijo, ¿de qué le acuso? Pues de violar a mi hija. Me imagino que la tenía enfrente mientras estaba puesta y babeando por la comisura del labio y dijo, te violó Dave Grohl. No, mamá, no me violó. Sí, te violó. Y cállate la puta boca o te meto una toña. Exacto. O un tiro de escopeta como a tu padre. Yo sigo pensando que ese hombre tiene acceso a cosas un poco más decentes, a pesar de su dentadura equina. Pero bueno, con su barbita pues atrae mucho a las mujeres y su sentido del humor tan propio, ¿no? Disperso. Mira que dejar mal a una madre, qué feo, ¿eh? Porco Francine, o como te llamen. Francis Bean. Francis Bean. Francis Judía. Francisca Judía. Francis Judía. Francis Judía. Francisca Abba. Y bueno, de todas maneras, desde Riganautas queremos enviar un mensaje a Courtney Love y a Dave Grohl ante estas inquietantes muestras de violencia personal. Y es que confiamos que sigáis peleándonos y nos deis noticias como habéis venido haciendo durante 20 años. Wrong one, fight. Esta sección ha sido patrocinada, queridos amigos, por Juguetes Patriot. Compre a sus hijos Juguetes Patriot para que jueguen como un auténtico americano. Juguetes Patriot. Super Megatrofe, el héroe de acción definitivo. Con sus pobres articulaciones en plástico barato, es capaz de escapar de los combates conservando un mínimo de dignidad. No me calientes que me pierda. Su poderosa coraza de piel, resistente como el adamantium, es capaz de aguantar la acción del agua en moderadas cantidades. Te he echado un cubo de agua entero y no te ha pasado nada. Ha fallado. Super Mequetrefe. Llora hasta que tus padres te lo compren. ¡Es un juguete! ¡Patriot! Pues ya estoy aquí, Tibia Bota. Uno por cierto. Tibia Bota, que me volví revolucionario y me están dando más palos que mi vida. Me daba el señor Conway. Pues la... Estás diciendo, Tibi, por favor, por favor, por favor. Mantengamos un poco las formas y los secretos. Pues roban cinco... Este es el titular. Roban 5 toneladas de hielo de un glaciar. La policía chilena decomisó en un camión frigorífico 5.200 kilos de hielo del glaciar Jorge Montt. El botín se iba a destinar, según los primeros indicios, a enfriar licores en bares y restaurantes. Y mi pregunta es, ¿en Chile no conoce los congeladores? Una cubitera, por Dios, para Chile. Cubiteras para Chile, urgente. Pues se ve que estos hombres estaban hartos de beber caliente, porque se ve que el Frente Antihielos hace estragos en Sudamérica o en Chile, y el pasado viernes dice la Corporación Nacional Forestal, CONAF, que tuvieron que denunciar la extracción de hielo de un glaciar situado en el Parque de San Bernardo O'Higgins. ¿Pero cómo que van? Tiene la capacidad de llevarse 5 toneladas de hielo de un glaciar. Solo espero que el viaje no fuera muy largo, porque igual se los congelaba. Se descongelaba el hielo y llevaba un camión de agua y no había cumplido el objetivo. Igual tampoco hay agua en Chile. Igual. Solo bebe Coca-Cola. Imagínate tú robar Coca-Cola un caliente de 5 toneladas y que cuando llegues allí se haya hecho mule. Otro titular con su correspondiente entradilla y luego la información en pirámide invertida. De los últimos apuntes de mi asignatura de este año. Compra un libro y se lo manda con cocaína. El libro se llamaba Comprensión del Terrorismo, Desafíos, Perspectivas y Problemas. Igual el señor Weaver sabe algo de esto. Hombre, la verdad, a mí me llamaron, me preguntaron, creo que es algo citado, no me da mucho caso, pero es algo citado en un par de historias, ahí, en un par de capítulos. Esto creo que es la entradilla, no me lo he leído mucho, tampoco. Una estudiante universitaria de Kansas, Sofía Stockton, se ha llevado una gran sorpresa cuando, al abrir el libro que había encargado a Amazon, se encontró una bolsa de cocaína en medio de las páginas. A huevo el precio, ¿eh? A huevo el precio. Llevó su libro en una mochila hasta la oficina de policía local para comprobar su sospecha. No tenía claro si era cocaína o era una bolsa de azúcar. Destraperlo. La joven afirma que entonces los policías se pusieron unos guantes y metieron el libro en una bolsa de plástico. El policía se lo llevó, dice ella, para comprobar el contenido, y a los 10 minutos volvió y le preguntó. Voy a poner una voz. ¿Ordenaste un poco de cocaína con el resto del pedido? ¿Qué clase de pregunta es esa? El caso es que si seguimos leyendo, la policía, según informaciones del Huffington Post, no ha enviado ningún informe a Amazon. Y digo, igual se han quedado ellos de fiesta. Se la ventilaron. Y luego se leyeron el libro porque tampoco se lo ha devuelto. Stockton, que se ha contactado con la empresa líder en comercio en el electrónico para comentar el incidente, pues aunque no cree que, o sea, ha contactado, pero no sabe si va a valer de nada. Y su intención era seguir utilizando el servicio de Amazon. Cualquiera no lo hace. Igual se lo ha pensado y esta vez ha dicho, po, igual la próxima lo vendo. O me pego una fiesta. Dice ella, para terminar, ya, no se ríe tanto. Supongo que la cocaína fue puesta ahí por el anterior dueño del libro. Muy bien. Nadie tiene la culpa cuando compra un libro y se lo manda con cocaína. Dice... Es una tragedia que pasa mucho. Un libro con cocaína. A todos nos ha sucedido alguna vez en la vida. Pides cualquier cosa por correo y te lo mandan con cocaína. Tengan cuidado. El caso es que ella ha dicho que iba a seguir pidiendo. A ver si, pues, si le llega, si le sigue llegando con cocaína. Con cocaína, si hubiera llegado un poquito de cristal, sí, ¿no? Igual. Quizás si la próxima me llega cristal, pero igual, ya sabes. Igual tenemos que empezar a pedir cosas a Amazon. Lo importante es qué clase de persona recibe un libro con azúcar glass y decide llamar a la policía. Una persona de Kansas y que leía ese libro. De otra, esta es otra. De detenidas tres personas por matar a tres mujeres y comerse los cadáveres y vender los restos en empanadas. Noticia alegre. Detenidas tres personas. Muy mal, la teoría ya repite lo que está en titular. Esto me ha dicho que no. Que esto mejor no. ¿Qué? Está de casino. De primero lo perdimos. Detenidas tres personas, lo repito por tercera vez, en la localidad brasileña Pernambuco, por asesinar a tres mujeres, comerse parte de los cadáveres y vender los restos en empanadas. Otra vez, el mismo titular. Y en la entradilla, muy mal. Esto lo informaba la policía civil. Según los datos revelados por la policía, los tres formaban parte de una secta que pretendía purificar el mundo por estar superpoblado y habría llevado a cabo ceremonias antes de comerse los cadáveres de sus víctimas. Y ya de paro le sacaba unas perrillas, ¿no? Metiéndolo en parada. Bueno, claro, esto supongo yo que, pues, a ver, pues está la gente y dice, están en la sexta, supongo, ya en la familia, por los cuatro. Y claro, alguno que cogieran por ahí, al que vaya a asustar a ver lo que le hicieran. Y diría, pues está, el mundo está súper poblado, pues vamos a ir limpiando uno por uno y vamos haciendo empanas. Y las vendemos, y eso que nos sacamos, porque está la vida como está. Yo me imagino que era un rollo de ceremonia de sangre, pues empanada con ketchup y a tomar por... Bueno, entre las causas de las que les acusan, pues evidentemente está el homicidio, tenía que estar, y sobre todo falsificación y estafa, y un delito contra la salud pública. Hombre, me imagino que lo más grave de todo es que venderían las empanadas como pollo, ternera o quién sabe qué. O igual decía empanadas... Bueno, sí, de pollo, tres pollos que cacharon. Empanadas con mucha personalidad. Otra. Una escritora ciega escribió un libro con un bolígrafo sin tinta. Como pueden imaginar ustedes, pues no se dio cuenta, porque no veía. La novelista ciega Trish Vickers no se podía creer que pasó 2 semanas escribiendo una novela con un bolígrafo sin tinta. No la debían de visitar mucho, la había escrito. Estaba escribiendo 2 semanas ya la gente. ¿Cómo le decía? No le digas nada. Deja la entretenida. Ya verás que gracias, nos echamos luego. Deja la entretenida porque más pesa la ciega. Y a nadie, mi pregunta es, ¿y a nadie le daba la curiosidad de decir cómo escribirá esta mujer si es ciega? Voy a mirar a ver por curiosidad solo. Pues nada. Y para intentar recuperar el tiempo perdido, evidentemente no iba a escribirlo todo otra vez porque... Porque estas cosas ya sabemos cómo funcionan. Que igual ya no te sale igual. Pues dijo, pues pido ayuda a la policía. Y la policía lo descifró. Descifró las marcas de bolígrafo que había en las hojas blancas. Con así luz. Le ponían luz de distintos ángulos y veían lo que... Y el caso es que le recuperaron todos los capítulos. Y ahora están sedientos por mitigar sus curiosidades sabiendo el final de la novela. Aquí no dice si es buena o mala la novela. Entonces no la podemos recomendar. ¡Buena novela! Muy bien, Timmy, muy bien, hijo mío. Blanco sobre blanco. Blanco sobre blanco. Ladrona salta a una casa y amamanta al bebé de su víctima. Rebeca Silvia, de 24 años, fue detenida por asaltar una casa que no era la suya. Intentó amamantar a un bebé de 2 meses. O asaltar una casa, si no... Si, claro que no es la tuya, ¿no? No hay otra manera. ¡Asaltar una casa! De repente, pues dijo por la noche, pues tengo ganas de amamantar un bebé. Y ahí yo que se puso. No tenía bebé, pues tuvo que buscar uno. Pasó en Dakota del Sur. También informó a la policía. La policía está en todas estas cosas. Le gusta mucho publicarlo. No nos cuente secretos a la policía, que nos cuentan por ahí. A las 5 de la madrugada, los ladridos de los perros despertaron a la madre de bebé apamantado por una extraña. ¿Se entiende? Y la madre denunció a Rebeca dándole la descubrió dándole el pecho a su pequeño. Imagínese la escena. Igual en el primer momento dijo, oye, pues eso que me ahorro. Que luego se me pone como... Lo mismo nos sabemos toda la historia y el niño daba la lata toda la noche y dijo, voy a darle a ello. La mujer había caído rendida, ¿no? La madre, y dijo la vecina, pues en eso que salto, voy a darle yo la terna. ¿No? Pues, podía ser. Igual hasta le venía casi bien al bebé, porque era por la noche y a lo mejor los bebés ya saben ustedes que chilla mucho por la noche, no se duerme. Es que la ladrona reconoció que había estado bebiendo, pero insistió que nunca trató de alimentar al niño. Pues si estaba bebiendo, pues así un poco de ruso blanco para el niño, para que duerma bien. Se había bebido vodka con la leche, ruso blanco, la bebida. Virgen Santa, tenga cuidado con su bebé, no les amamante cualquiera. Y ya hemos acabado, Seminator. Mucha teta suelta. Muy bien, Timmy, hijo mío. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. And you may ask, rocambolesco mundo de Will. 10 minutos con el último sociólogo. ¿Les guste o no? Bueno. Qué importante es la semana para mí. Qué importante es una semana más importante. Estaba ahí en... No sé, en Sudamérica. Cartagena creo que se llamaba, ¿no? La Cumbre de las Américas. Sí, por aquello, estaba allí, ¿no? He sido invitado. Pues todo lo que invitado. Viene siendo de abajo, que no nos importa. Colombia. De México para abajo. Bueno, se ha celebrado la cumbre. Por favor, dile usted, Jorge, que usted lo dice que ahora con un acento de Arkansas. Espero, que no tengo el documento. Cumbre de las Américas, diga. De cumbres tercermundistas es la Cumbre de las Américas de Cartagena. Cartagena, bueno. Español, ¿no? O es, sí. Es colombiano eso. Eso es colombiano. Colombiano, bueno, casi igual. Bueno, su quinta edición creo que celebra, no lo sé, la verdad es que no me importa, ¿no? Cumbre de las Américas lo llaman como si hubiera más de una América, ¿no? Estos indios, hijos de puta. Bueno, total, una reunión de porrioseros a los que el presidente Obama, Barry, ¿no? Nuestro viejo amigo Barry, Que ahora le llamamos Barry casi, espera, bueno. Es un nombre real, Barry. Barry, en la universidad. Pues siempre está cordial. Nació en Kenia. Ah, bueno, eso dicen, eso dicen. Está cordialmente invitado, pues para recibir sus piojos y ofrendas al dios Níger, ¿no? Un poco. En realidad es eso, ¿no? Porque están ahí los sudamericanos en plan, ¿qué podemos hacer, dios Níger? Bueno, en esas estaba cuando escuché una conversación entre Uribe, ¿no? Que es el Uribe este, es el de Colombia, el presidente de Colombia, y Calderón, que preside el Estado de México, ¿no? Y llamó mi atención esta conversación, ¿no? Llamó un poco mi atención. El mexicano, ¿no? El Calderón, le decía al colombiano Uribe que los cárteles de la droga estaban tomando el norte de México hasta el punto de que la presencia del Estado se había visto drásticamente reducida, ¿no? Esto despertó mis alarmas, ¿no? Dije, menos Estado, eso suena a Rigalota. Oigamos, pues. Dije, vamos, a ver. Y el Uribe, pues, le hizo pues el viejo truco de mira quién habla ahora, ¿no? Yo también he tenido eso, que si la FARC, que si tal, que si cual. Bueno, chorradas. Empecé a aburrirme un poco, porque los colombianos son difíciles de seguir cuando tomas éter. No, pero un concepto se abrió paso en mi reventada mente, ¿no? El narcoestado. Escuché yo, narcoestado. Digo, eso suena de puta madre. Sí, señor. Qué buena idea. Un estado basado en la droga. Oye, claro que sí. Hombre, ahí es Mayer Weaver, por supuesto. Eso suena a libre mercado, ¿no? Suena a libertad. Suena a Regalauta, a Estados Unidos. Ese es el camino, señor Calderón. Pero tenga cuidado. Así que aquí vienen unos consejos sociológicos que yo le regalo, a pesar de que cobro mucho por mis estudios, ¿eh? En muchas universidades. Para un hipotético narcoestado. Consejos para un hipotético narcoestado. Por el último sociólogo. Para empezar, no vengamos con moralismos. Los ciudadanos de este narcoestado deberían estar, por yo creo, vamos, perpetuamente drogados, ¿no? Perpetuamente. Ahí va la típica polémica de Rigalauta, como le gusta. Droguen a sus congéneres. No solo serán más manejables, sino que volverán a por el producto, ¿sabes? Querrán repetir, por supuesto. La estrategia mercantil es repartir muestras gratuitas, que siempre ha funcionado fetén, ¿no? Pues métanlo ahí donde pueda, el señor Estado, ya que va a tener el monopolio, ¿no? Por supuesto, legalicen la droga, ¿no? Si es un narcoestado, legalicen las drogas y grábenlas con un impuesto o directamente controlenlas. El Estado pasaría a ser una iniciativa privada que controla el monopolio de sustancias estupefacientes. O sea, esto se puede traducir en pasta tuti, ¿no? Pasta que te cagas, ¿no? Y no se corten, por supuesto, nombren a ministros, a grandes narcos, por ejemplo, conocidos por su carrera en el ascenso al mundillo, los que queden vivos, por supuesto, claro. Porque esto de ser narco es difícil, ¿no? Esto levantará pollas entre la población, ¿no? Por lo menos, al menos la población que esté serena, ¿no? Que no esté drogada. Pero para ello está el siguiente punto, los sicarios. Los sicarios. Aquí ahora que hacer una pequeña concesión, la verdad, una pequeña concesión al asociacionismo. Porque los sicarios, la verdad, que es un duro trabajo, ¿no? Estaría bien redactar unos derechos laborales para esta carne de cañón, al estilo de los que tenemos para el ejército, ¿no? Por ejemplo. Son necesarios, porque siempre habrá motherfuckers armados al sur de la frontera. Así que hay que mantenerlos contentos, ¿no? Porque son los que van a velar por la seguridad de nuestros ministros narcos, ¿no? Va a ser la hostia. Bueno, por último, ya para terminar, mi último consejo, ya, bueno, esto lo publicaré algún día en un libro y lo sacaré un pastón, pero bueno, por último, si se atreve, la moneda, ¿no? La moneda, o lo que yo llamaría la narcomoneda, ¿no? La narcomoneda directamente. ¿La narcomoneda qué sería? ¿Una pastillita, una narcomoneda o...? ¿O un gramo de cocaína? Ojalá, no. Eso no podía ser porque la gente se gastaría el dinero sin hacer nada. Ahí sí que se lo tomándoselo. Ahí sí que se lo meterían por la nariz directo el dinero. Claro. No, me refiero a que en vez de seguir el patrón oro, que siga el patrón de la coca, ¿no? El patrón cocaína, por ejemplo, ¿no? Su valor debería desligarse del oro y fluctuar solo sobre la cocaína, que sería el producto principal del país, ¿no? Claro, entonces, yo que sé, ¿se vende mal la coca? Pues menos dinero. ¿Se vende bien? Eso no va a venir bien. Auguro que así se creará un estado, un narcoestado, ¿no? Feliz. Y con muchas oportunidades. ¿Cómo me recuerda a la Norteamérica en principios del siglo? ¿Eh? Igual con un poco de suerte, si se instala el... Si se impone el patrón coca, pues igual dejan de cortarla como la cortan. Que siempre, se llamaría. Que siempre nos llega a saber... Uy. Que siempre nos llega, no diga tonterías, no diga tonterías, que nunca le llega porque pasa por mí. ¿Se llamaría patrón coca o patrón yello? Patrón yello. No, eso fuera muy noventero. El caso es que Amazon seguro que está explorando las posibilidades. Sí, Amazon me parece que quiere un puesto, un ministerio en el arco estado. ¡Señor Weaver! ¡Señor Weaver! he estado revisando su sección hoy y he pensado que debería revisar las Sagradas Escrituras para ver si lo que está diciendo usted es inmoral, porque ha dicho que sería menos Estado, sería más riganautas, y entonces he empezado a pensar que a lo mejor no contraviene tanto las leyes de Dios. Y me ha costado rebuscar, pero he encontrado este pasaje de la Biblia, Éxodo 14:25, dice, y cayó el maná del cielo, y todos lo consumieron con gozo y alegría, y vieron a Dios mientras lo consumían. No sé, supongo que se podría adaptar la... Estúpido fanático, sustituye usted maná por cocaína. Por ejemplo, farlopa, como lo quiera usted y ver a Dios y el gozo, pues no sé, el éxito económico quizá bajo Dios y bajo la droga. ¿Quiere decir que Moisés era un emprendedor narcopolítico? Es posible. Pues es posible, ya lo saben. Si Moisés lo intentó y casi lo consiguió, tú también puedes, Calderón. ¡Suerte, Calderón! La visionaria hora del gurú, tenemos el placer de contar con la presencia de Cindy Rasad en nuestro estudio. Bienvenida, Cindy. Hola, chicos. Estoy encantada de volver. Es un placer, Cindy, para nosotros. ¿Qué recuerdos, Cindy? Claro, es que ustedes igual no lo recuerdan porque son nuevos. Lo dudamos porque siempre nos escuchan los mismos. Desgraciados. Nuestros queridos oyentes y patriotas americanos. Esos mismos. Pues Cindy estuvo aquí la temporada pasada, la Reganautas 1, ahora estamos en Reganautas 2. Y bueno, estuvimos hablando con ella, ya es modelo, pero también estaba muy metida en el mundo de las relaciones internacionales. Has estado viajando, Cindy, ¿qué has estado haciendo? Pues tú sabes que esto está muy mal, hay que salir afuera y estuve buscando trabajo. Y, o sea, lo que has estado comentando antes de Cartagena. Sí, claro, porque Cindy ha estado en Cartagena y nos trae actualidad. Sí, con Shakira. ¿Estuviste con Shakira? Sí, a mí en realidad me llamó el jefe del ejército. Ajá. Y me dijo, joder, pues que se andaba mal de curro, que me fuera para allá, que podía repartir los canapieses y recortar los piques. Allí, claro. Sí, a lo azafata, pero estoy shock, no sabes lo que pasó. Allí encerrado todo el mundo, mis amigas igual, y ahí entraban los militares. No sé, tú sabes el escándalo este. Yo soy el escándalo. Hoy el jefe militar de Estados Unidos ha reconocido estar avergonzado por el escándalo sexual en Cartagena. Pero ese me llamó a mí para repartir. ¿Ese te llamó a ti? ¿Cómo se llama? Es Martin Dempsey. Me dijo trabajo hay aquí. Y no hay... Vinieron los militares y tú ya sabes, ¿no? Y vaya, si había trabajo, ¿no? Porque te metiste, ibas a trabajar de modelo y... Trabajo mentira vuelta. Porque no pagaron, ¿sabes? Porque yo sí pagan todavía, pero no pagaron. Semper Fidelis. Escándalo sexual. Oye, en realidad... Ya no se necesita modelos en el mundo, ¿eh? ¿Qué está pasando? Claro, te dijeron que ibas de modelo y no. Realidad, y no. No, ibas ahí a... Metían mano los militares, ¿para qué te voy a mentir? Hacer modelaje, ¿no? Esto lo ha pasado Beta alguna vez, ¿eh? Ya me lo ha contado a mí. Eso en las cumbres pasa. A mí Shakira me dijo, eso está muy bien, había mucha fiesta, mucho reggaetón. Contactos. Y yo fui. Y visteis a la Hillary, ¿no? Hillary demostró una absoluta falta de estilo y de moda, bailando como si fuese una maldita pendeja latina, pero ahí metida en el sarao. En las costumbres, pero ella dijo, oye, pues vengo a Colombia, reggaetón a tope, hasta abajo que baja la Clinton. ¡Hasta abajo que baja! ¡Hasta abajo ahí, haciendo el baile, la macarena, hasta abajo! Le gusta que la toquen por dentro. Hace la macarena por dentro. ¿Usted pudo estar en el Café Habana cuando sucedieron los hechos? Por supuesto. Vio por usted, supuesto. Lo vio en directo, ¿no? Lo que ha salido en la foto. A Hillary Clinton hasta desparramándose. Abajo, digo, con su escote. A lo colombiana, o sea, pero full, a mí me cae bien, la Hillary, porque tiene ritmo. Yo no me imagino a Hillary con un escote. ¿Será capaz de...? A su marido está claro que no le levantaba la moral, pero ¿será capaz Hillary Clinton con ese aspecto que tiene, ese asco democrático que tiene? Aquí a Estados Unidos solo nos ha llegado la documentación fotográfica de Hillary bailando y tal, pero puede decirse que perreó, que movió la bemba, que... ¿Que bailó la gasolina? Sí. Sí, la gasolina y muchas más. La bailó sola, acompañada, rodeada de varios mancebos. En conga, todos en fila y más de uno, no solo la Hillary. Le va el carácter latino, le va a los jovencillos, ay, que circuleo, que si no sé qué... Algunas veces dicen que la han visto en alguna discoteca de Chelsea, ahí en Nueva York, que le gusta escapar a Nueva York. Pero no visto en Cartagena. Me imagino que una mujer que está casada con Bill, escándalo sexual es Clinton, pues también tendrá que hacer sus meneos de culo mientras corrían rumores de que hacía el... No, era la primera vez, que yo solo sé. Le gusta, sé que no era la primera vez. Le gusta, saltito. ¿Es cierto, Cindy, que hizo el piropuente? No me extrañaría. O sea, tú no la viste. Estaba descocada, ahí. O sea, un despiporre era aquello. Iba un poco borrachilla. Piripi. ¿Cuál era el escándalo en realidad? Porque, no, es que aquí dice, por ejemplo, dice la señora Clinton, dice la señora Clinton demostró don de gentes y tuvo una sonrisa para todos. Una sonrisa vertical, se referirá. No se la negó a nadie. Hillary Clinton salió a medianoche a tomar una copa, y lo dice en singular, una sola. ¿Una sola? No es lo que se ve. Una copa. ¿Sabes? Porque la foto se ve claramente con un cubata en cada mano, y al que le tendría sujetando el tonto lava de turno. Yo me metí un tranquilo así, no llegó a... Demuestra, como digo, una absoluta falta de estilo, es decir, va a Colombia y se pone a perrear y a menear la bemba. ¿Qué pasa? Si va en mitad de una tribu de salvajes de África, se ponen tetas. No sé. Esa es la dinámica que mueve, esa es la secretaria de Estado. Carencia total de estilo. Que no te oiga, señor modisto raro, que no te oiga. Bueno, por lo menos está el consuelo ese, para el que le supongo consuelo, que Clinton dice aquí luego tomó unas copas. Aquí ya dice, aquí ya entra en harina, nunca mejor dicho, según hemos traído el programa hoy. Entró en harina y se relajó bailando acompañada por agentes de seguridad y colaboradores. O sea, que el consuelo es que tampoco se mezcló mucho entre la plebe, ¿sabes? Entre todos esos indios. Agentes de seguridad, los mismos que contrataron servicios profesionales. Pero ¡hombre! Lee lo que dijo, o sea, los porteros fliparon. Lee lo que dijo. Sí. Los porteros del local, uno de los porteros del local dijo, ahí está la señora Hillary. Lo mismo que dije yo. El reloj marcaba las primeras horas del 15 de abril. La verdad es que la frase no tiene mucho sentido. Son dos frases y está. A ver, son porteros. Y ahí tienes. Son porteros y ahí tienes la explicación. Claro. Bueno, el caso es eso: que los guardaespaldas, los agentes de seguridad, pues cansados de una noche entera con Hillary Clinton bailando, muy bailongo, pues dijeron: vámonos. Vámonos de putas. Vámonos de putas, porque de aquí no sacamos nada, ¿no? Porque a mí este jote no termina de... No creo que fuera por falta de ganas de Hillary. Está arrugada, ¿eh? Fue una de... Hillary ya está demasiado escoto de Hillary y ahora vamos a ver algo bueno. Quiero desquitarme. Bueno, y sí. Y eso es el escándalo, porque es de putas, es lo más normal del mundo. Pero esto no es todo, señores. Sí, lo más normal del mundo, la verdad. Siempre que vamos a alguna convención, pues... Nunca queremos, pero te lías y acabas. Bueno. Cindy Rasaz, ¿ha estado usted también en Botswana? A la vez que la Cumbre de las Américas, me fui a Botswana. Ya estuvo usted omnipresente. A la vez. Estuvo a la vez. Hombre, supongo yo que cuando acabó el escándalo de las frutas o de... No, me fui de Empalme a Botsuana porque me llamó la Leti y me dijo, o sea, se ha caído, vete para allá porque yo soy amiga del rey. Y no, un tropezón. ¿Te refieres a lo del al elefante? ¿A qué rey? ¿A qué rey? Pues es que resulta que el rey de España, el estado número 58, que en contra de lo que creíamos no es una república bananera, es un reino. ¿Un reino bananero? Sorprendente. Aparte tiene el presidente del gobierno, no sé qué, o un primer ministro, no sé lo que sea. Atajo de gilipollas. Total, que el rey fue a cazar elefantes, una cosa típica de reyes, y se cayó y se ha roto la cadera. Maldito hijo de puta matando al símbolo republicano. Sí, es normal en un rey. Dijo, voy a desquitarme todos estos rojos de mi país, voy a África a cazar elefantes. Había superpoblación. Y gracias a que no había elefantes azules. ¿Superpoblación? ¿De qué elefantes? Sí. Sí. A mí me dijo eso. Porque no existen los elefantes azules, si no habría matado un elefante azul. No daba la seguridad social para todos los elefantes de Botsuana. Bueno, Cindy, pues cuéntenos. El caso es que Cindy salió despedida de Cartagena, salió del sarao del asunto de las drogas, me refiero a la Cumbre de las Américas. Sí, por eso no durmió. Por eso de empalmada, ¿no, Cindy? De empalmada, pues tú ya sabes, de Colombia te vas, pues despierta siempre. Llego allí y me dicen, pues que está el Juancar matando superpoblación de elefantes, normal, super rey. Ayudando a las naciones. Claro, que se encontró ahí y le dijeron, hay en Botswana hay un montón de elefantes, no sabemos qué hacer con él. Yo, como rey de España, voy a ir allí y voy a solucionar el problema. Pero si le dio en el pie, si no le mató. Pero ahí ha salido la foto y no... No lo mató al... Y... Ah, claro, la foto no. Estaba el elefante reposando ahí de... Le dio en el pie. Estaba de reposadita. Le dio en el pie como... Está muy de moda lo de... Los borbones que son muy de tirar al pie. No les gusta lo de tirar a la cabeza, son más de hacer sufrir. ¿Los borbones como los de la Revolución Francesa? Sí, creo que tienen algo que ver con aquellos. ¿Qué tiene que ver eso con los Spaniards? Pues tendrá un rey francés, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un presidente keniata, ellos tienen un rey francés, comprendo. Bueno, y el próximo presidente, si hay suerte, usted, pues medio francés. Medio afrancesado. Bueno. Botsuana. Estamos en Botsuana. Sí, estamos en Botsuana. Y nada, superpoblación de elefantes, ya te digo, y ahora dicen que si se gasta el dinero en ayudar a los países africanos. Oye, pues yo claro, sí. No entiendo, o sea, estamos del lado de la cooperación entre países, además que se lo pagó un árabe de esos, un jeque árabe de esos, se lo pagó el viaje. Claro, pues sí. Eso no ha salido el dinero de los españoles. Y si no, ¿qué más das? El rey algo habrá hecho para trabajárselo, ¿no? Pues bueno, la gente cuando tiene dinero es porque ha hecho algo. Pues no le pagan, yo digo yo, si allí tienen rey y le pagan, pues claro, que haga algo. Se ha hecho sus petrocolegas y le invitan a cacería. Oye, pues el que es rey es por algo, ¿no? Claro, o es nacer y ya eres rey. El tema es que a mí me parece que el problema que tiene es que no lleva corona ya, ¿eh? Yo no le veo ahí con corona, ahí con cetro y eso, pues, se impone menos, ¿no? No, aunque a lo mejor en la intimidad sí que lleva corona y cetro. Tú sabrás, Cindy. Yo no le he visto la intimidad todavía. Ah, no. Raro, ¿eh? Porque este rey dice que ha estado con todo lo vivo. Con todo lo que se mueve. He pedido ya... Yo le tiro los trazos al rey. A ver si me toca algo, pero no... Juan Carlos, por favor. Haga atención a esta señorita que modelo. Vamos a lo siguiente, ¿no? Sí. Every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. How can it be that we can so much without words? preguntaca. La preguntaca sociológica. Aquí la tenemos. Bueno, una sección que lo está petando. Tengo calentito el email, que es rigarautas@gmail.com, ¿no? .com. Gmail. Me pueden hablar por el Facebook, que soy Jimmy Weaver, el último sociólogo, como suena American Way. Y bueno, y me pueden mandar WhatsApp, lo que quieras, si consiguen mi puto móvil. Hoy ha estado flojo, ¿no, Weaver? No le ha llegado casi ninguna pregunta. Ha llegado poquitas. Normalmente está on fire, pero hoy, que yo solo cojo las del día, que sepáis que si no me mandáis el jueves, que os den por el culo. No molestéis. Pues hoy me ha llegado nada más que dos. Se cree la gente que está aquí Jimmy Weaver todos los días aquí trabajando. Claro. ¿Por qué no está mal? Demasiado de resaca todos los días de la semana como para esperar. Claro, bueno, pues nada, la primera pregunta que quiero comentar es de un tal Jim Van Lujan, del condado de Hooters, que no sé dónde coño está, el condado de Hooters. Me suena así. A Hooters. Que me escribe desde la prisión, dice que está en la prisión y que él solo quería hacer, me pregunta, señor sociólogo, yo estoy en prisión y estoy en prisión por hacer un bien a la comunidad. Me dediqué a matar palomas en mi condado y bueno, le di de refilón. Pero bueno, ha puesto el de reojo, bueno, pues de reojo a una vieja y bueno, pues me han encarcelado. ¿Qué puedo decir? ¿El servicio a la comunidad es suficiente para que me saquen, señor Weaver? Yo digo que, bueno, yo no sé cuáles eran las leyes allí en el condado de Hazard, Jimmy Van Lujan. El condado de Hazard, bueno, no sé cómo serán esas jodidas leyes, pero la verdad es que matar palomas yo creo que está bien, ¿no? En general, tú no pares, sal de la cárcel y vuelve a hacerlo, porque yo creo que cuanta menos palomas haya en el mundo, mejor. Ningún mejor servicio a la comunidad que seguir matando palomas y gallinas viejas. Claro, y además, así te familiarizas con el arma, y más adelante, cuando haya que matar niggers o arabs o cualquier otra cosa que no salga, cualquier otro bichejo, pues te dedicas a ello. Muy bien, ahí dando las palomas, tirando los palomos, bueno. Y nada, en la segunda, eso, con eso te queda Jimmy Van Lujan. Si te gusta bien y si no, pues está bien. Bueno, y la segunda pregunta va a ser una llamada telefónica, que creo que tenemos en directo. Tenemos una llamada telefónica, ¿es posible? Hola. Hola, ¿qué paisa? Ahí le tengo. Mira, me pones dos hawaianas, una con aceitunas y anchoa familiar. Pero... dos marineras. ¿De qué? Una de queso de cabra para la abuela, una familia de pepperoni, cinco de patatas, costilla barbacoa. Pero oiga, tres, creo que se está confundiendo. De naranja, cuatro litros de cerveza. Y me pones una botella de agua para el abuelo que está con la medicación. Oiga, a ver, tengo ya apuntado. Una cheesecake, una ración de brownies y medio litro de helado de chocolate. Y me la mandas a carretera de Zarzuela número 1. Daros brío que como llegue tarde no pagamos, colegui. Venga, hasta luego. Oiga, creo que se ha confundido. Oiga, las preguntas no tengo que tenía para usted. Bueno, la verdad, lo único que puedo interpretar de esto es que la gente necesita cada vez más pizza, ¿no? Y litros de helado, ¿no? Señor, ¿sigue usted? ¿No sigue? Este señor. Que no sigue. Bueno, este señor, que sepa que no le va a llegar ni una jodida pizza, creo que. Por cierto, ¿qué dirección más curiosa, ¿no? Zarzuela número 1. No me suena a la calle. Bueno, pues esto ha sido... Tonelada de helado, ¿eh? Ha pedido tonelada. Estoy realmente en shock. Se creía que esto era una pizzería o algo por el estilo. Bueno, pues esto ha sido Riganautas. Y nosotros nos vamos a echar unas copas, como Hillary. Unas copillas, ¿no? A venear el bullate. Bueno, un saludo a todos. Y al que no, pues que le vayan dando. Riganautas. Sneeze and I blew my nose. I looked in the mirror at my in chest. I had to put on my clothes because it made me depressed. Surely there must be a way for me to change the shape I'm in. Dissatisfied with what I am, I wanna be a better man. A ver, me cago en la puta. ¿Me traes las pizzas o saco la escopeta, macho? Look.